es En Tránsito. Escúchalo en www.lanuevarepublica.org. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. El sol calienta más de la cuenta en días de invierno. La noche es lenta, es casi eterna, si así lo quiero. Lo agrio es dulce, lo malo es bueno, lo bueno es insuperable. Todo se hace fácil cuando estás aquí, paseando tu figura en mi cuarto. Todo lo que busco lo he encontrado aquí, amarrado a tu cintura, pegadito. Dado el tiempo, eres para mí. Me lo has dicho. tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso, si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Sentir más de la cuenta, el corazón es un músculo, si no la te revienta. Extraño mirarte de lejos, de hacernos los tontos, parecemos tan viejos. Tiempo, ¿quieres más tiempo? Mírame la piel, ¿no ves acaso lo que siento? Tú eres para mí, yo soy para ti. El viento me lo dijo con un soplo suavecito. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti, para mí, y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo ha gastado el tiempo, eres para mí. Para actuar como el mar y la sal, me lo ha dicho el viento, eres para mí. Tienes la atención, pierda la paciencia, tú eres para mí. No te das cuenta, eres para mí. Para mí, yo soy para ti. El viento me lo dijo con un soplo suave. Eres para mí. Para ti, tú eres para mí, yo soy para ti. Este 2016, que tu propósito sea escuchar Radio La Nueva República. Radio La Nueva República. No quieren que se escuche mi voz, ni que aparezca en la televisión, me quieren borrar. Mientras tanto les informo que los políticos transas se roban 500 mil millones de pesos cada año. Ya compraron un avión presidencial de lujo para 280 pasajeros, no lo tiene ni Obama, cuesta 7.500 millones de pesos. En 2018 lo vamos a vender. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin corrupción, sin privilegios, habrá trabajo y bienestar. Morena es la esperanza de México. Sigue escuchando En Tránsito con Maru. Buenos días a todos, ya estamos en tránsito a través de Radio La Nueva República, www.lanuevarepublica.org, Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Yo soy Maru y me da mucho gusto estar con ustedes. Estamos transmitiendo desde Coacalco en el Estado de México. Recordarles también que nos pueden escuchar en TuneIn. Ustedes entran a Play Store, que es una aplicación que todo mundo trae en sus teléfonos inteligentes, me parece, y tablets y demás. Y ahí descargan la aplicación, buscan TuneIn, descargan, es gratuita, y bueno, desde ahí nos pueden escuchar y en todos lados, ¿no? En su tablet, en donde sea, por ahí nos pueden escuchar, ¿no? Y bueno, también los invitamos a que nos sigan en Twitter. En Twitter estamos en @NuevaRepublica y en Facebook está Radio La Nueva República, ¿no? Ahí buscan, y su servidora está en Twitter también en @ariameu, y en Facebook está en María Eugenia González Caballero, ahí también me pueden encontrar. Y bueno, invitarlos también a que se vengan al chat, a que se vengan a platicar con nosotros al chat. Pueden ustedes entrar desde la aplicación de su navegador, ahí en la página de la radio está el enlace. Pueden ustedes entrar directamente, si teclean en el navegador www.lanuevarepublica.org, /chat.html, y ahí ya se pueden venir a platicar como nosotros, como ya están platicando por acá. Mona Lisa, Demián, Gloria Amlo, Soquito, Katy, José Cruz, Marco Antonio, ellos ya están por aquí, ya en el chat. Entonces vénganse para acá a platicar con nosotros, y también lo pueden hacer en Twitter o en Facebook. Así que saludos para todos los que ya nos están escuchando. Y bueno, empezamos hablando el día de hoy del Chapo Guzmán, que al parecer es el único tema de conversación en este país, ¿no? Con su captura, el gobierno de Peña ha logrado lo que quería, ¿no? Que era desviar la atención de los problemas nacionales hacia una supuesta y heroica captura del narco más importante de México. Lo que y están queriendo, ¿no? Que la sociedad los reconozca. Ya ven que a Peña nadie le aplaude, entonces están buscando reconocimiento por algo que deben hacer y que es su principal obligación como servidores públicos: garantizar la seguridad a la gente. La captura del Chapo, o supuesta captura del Chapo, porque honestamente está como rara, ¿no? Yo me imagino ahí el teléfono de, bueno, sí, ¿quién habla? Señor Chapo, soy Peña. Oiga, ¿lo podemos capturar de aquí a que llegue el papá, luego se puede ir otra vez por su túnel, ¿no? Esta captura les cae como anillo al dedo, en un momento en donde el dólar está por las nubes, donde la economía del país está del nabo, donde nos siguen faltando 43, donde no tenemos un país con una situación sólida, sino estamos a punto de irnos al despeñadero, pues la captura del Chapo Guzmán les cae como anillo al dedo. Y además, para su suerte, o para su excelente planeación en este caso, todos los días sale algo relacionado con el Chapo, ¿no? Que ya lo capturaron, que Sean Penn lo entrevistó, que fue con Kate del Castillo, que no sé qué, que Sean Penn fue esposo de Madonna, que Madonna lo sigue amando, ¿no? Y esas cosas. Y entonces, una noticia que ya concluyó, porque ya lo capturaron, ¿no? Ya ahorita tendrían que estar diciendo si lo van a extraditar o no. Se convierte en una telenovela muy benéfica para el gobierno mexicano. Hay una película, que no sé si la vieron, que se llama La Dictadura Perfecta, y que habla de la manipulación de la televisión hacia la sociedad, ¿no? Ahí presentan el caso de un secuestro, donde las niñas terminan siendo hasta actrices, las niñas secuestradas terminan siendo hasta actrices de telenovelas, ¿no? En fin. Bueno, entonces, esta película que habla de la manipulación, les digo, de la televisión en la sociedad, tienen un concepto que se llama la caja china, ¿no? Y que es que un escándalo tapa otro escándalo, o sea, la corrupción del gobierno que estaban denunciando, ¿no?, de un gobernador, lo tapan con el secuestro, y luego el secuestro lo tapan con otro escándalo. Entonces, ahora el Chapo va a tener repercusión hasta que llegue el Papa. Y en cuanto el Papa pise tierras mexicanas, y con todo y que el Papa Francisco a mí no me cae tan mal, el Chapo va a pasar al olvido, porque muchos, o todos, porque la información se va a generar, vamos a estar envueltos, ¿no?, en la visita del Papa. Los que son creyentes y fervientes admiradores del Papa Francisco, pues van a estar emocionados con el mensaje de paz y amor, ¿no? Los que piensan que el Papa no debería de venir a México, pues van a estar cabreados pensando cuánto nos va a costar a todos la visita del jefe de gobierno vaticano o del sumo pontífice de la religión católica, ¿no? Y del Papa pues nadie se va a acordar, y así nos vamos a ir con una cosa tras otra, ¿no? Ahora, el asunto del Chapo se presenta como la salvación del pueblo de México por parte del gobierno, como una cosa maravillosa, esplendorosa, hecha por Peña Nieto. Pero Álvaro Delgado, periodista de Proceso, él presenta una columna que se llama Con o sin Chapo, el país al garete, los aduladores, y más o menos habla, o bueno, no más o menos, habla que los aduladores de Enrique Peña Nieto en la clase política y en los medios ven una proeza en la recaptura de Joaquín el Chapo Guzmán, pero otros, dice Álvaro Delgado, creemos, y yo creo que todos nos sumamos a eso, que es solo la rectificación parcial del ridículo por la fuga y un cumplimiento mínimo de la responsabilidad de la muy bien pagada alta burocracia. Una lección de integridad en el servicio público para Peña y sus lisonjeros la impartió el policía capitalino Sergio Soriano Buendía, quien el 27 de diciembre encontró en la tienda del Palacio de Hierro de Polanco una bolsa con 42 mil pesos que devolvió a su dueña. Ninguno de sus superiores felicitó a Soriano Buendía, incluyendo al secretario de Seguridad Pública del DF, Irán Almeida. Y no tiene por qué, es mi trabajo, expuso el policía, que cumplió con sobriedad su misión de servidor público. Aplaudir a los servidores públicos cuando cumplen con su trabajo es tan absurdo como premiar a los ciudadanos por cumplir la ley. Pero se trata de deformaciones que retratan el atraso de México como nación, de sus autoridades y sus habitantes. Es como el combate a la criminalidad y la sanción a los delincuentes. No son opciones para el Estado, sino un deber primario de sus instituciones. Pero las autoridades creen que se les debe premiar por cumplir con el mandato que les da la ley y hasta han inventado un sobrepago en el ámbito de la seguridad y en casos ajenos, como los comisionados del ente de transparencia. Quizá Peña recupere apoyo por el ignominioso escape del narcotraficante, cosa que dudo, ¿no?, cuya impunidad prevalece al más alto nivel, en particular el reactivado aspirante presidencial Miguel Ángel Osorio Chong, pero su problema sustantivo sigue siendo el de la credibilidad política, del que la fuga del Chapo es solo una parte y del funcionamiento de la economía del país. Peña y su gobierno arrastran, entre otros, la infamia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, cuya verdad histórica se derrumbó, la corrupción acreditada de la mansión de las Lomas, los favoritismos en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y el inminente estreno del avión de más de 7.500 millones de pesos que compró en abonos en acuerdo con Felipe Calderón. Es la falta de credibilidad de Peña y su gobierno lo que llevó a muchos mexicanos a sospechar que la captura del Chapo obedeció a una maniobra de distracción sobre la debilidad de la economía, más que una lógica conspirativa de los datos económicos contextualizan el acontecimiento. Y estos datos acreditan que antes y después de la recaptura del narco, el país muestra una debilidad que alarma a amplios sectores de la población. En particular el impacto psicológico del aumento imparable del dólar. El viernes, el día de la captura del Chapo, el dólar cerró en 18 pesos con 20 centavos y solo 5 días se apreció 57 centavos, ya que el lunes se ofertaba en 17.33. Este desplome del 3.3% se atribuye en efecto al colapso en el mercado financiero en China, la devaluación del yuan y la caída de los precios internacionales del petróleo. Sin embargo, el lunes 11, ya con el capo en la cárcel, la tendencia alcista del dólar siguió y llegó a 18.46 pesos. Más aún, cuando el Chapo lleva ya 3 días en el penal del que se fugó hace 6 meses, el INEGI, o sea, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, da a conocer cifras que acreditan la debilidad de la economía y la inseguridad en el país. Primero, la producción industrial disminuyó 0.5% en noviembre de 2015 respecto a la de octubre del mismo año, con base en cifras desestacionalizadas. La construcción reportó un retroceso, la minería también, al igual que las industrias manufactureras y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Suministro de agua y gas por datos al consumidor final se ubicó en menos 0.1%. Y segundo, según el 10º levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, durante diciembre se encontró que 67.7% de la población de 18 años y más consideró que vivir en México es inseguro. Esta percepción no presenta cambios significativos respecto de diciembre del 2014 ni a diciembre del 2013. Es decir, con Peña nada ha cambiado para bien en materia de seguridad, con el Chapo o sin el Chapo. Es verdad que ha disminuido la tasa de desocupación, aunque siguen desempleadas 2.2 millones de personas, pero el subempleo sigue creciendo a casi 30 millones. Peor, hay más de 2 millones de pobres más con Peña. Y así, la información oficial marca que la inflación se ubicó en niveles históricos y se prevé que el próximo que sea de 2% en este 2016. Pero el salario mínimo aumentó 4.2%, es decir, 2 pesos con 94 centavos, o 3 si lo queremos redondear, ¿no? Apenas, dice Álvaro Delgado, para comprar un bolillo. Se necesita ser salamero, finaliza, para no ver que con o sin el Chapo en la cárcel, el país y a la mayoría de quienes los habitamos padecemos una oprobiosa realidad. Y todavía quiere Peña que se le aplauda, y pues tiene toda la razón del mundo, y bueno, eso es lo que comenta Álvaro Delgado sobre la captura del Chapo y la situación del país, ¿no? Porque tal parece que los voceros del régimen, los salameros, los chayoteros profesionales con los que cuenta ya piensan que con la captura del Chapo el país está maravilloso, ¿no? Está maravillosamente bien, y pues eso no es cierto. Entonces nosotros tenemos que seguir manifestando que la economía no funciona, que la seguridad no funciona y que vivimos en una situación de falta de gobernabilidad política. Y yo creo que con Álvaro Delgado todos estamos de acuerdo. Esta nota ustedes la pueden consultar en la página web de Proceso, que es www.proceso.com.mx. Y Álvaro Delgado, nada más para terminar con él, bueno, con referencia a su nota, no terminar con él, no. Álvaro Delgado, además de ser un extraordinario periodista en Proceso, es autor de los libros sobre el yunque, la ultraderecha en el poder, que están muy, muy buenos, y que, bueno, ya les daremos lectura aquí en Radio La Nueva República. Y para terminar con el tema del Chapo Guzmán, les voy a platicar también otra información que obtuve de Proceso. Proceso es el semanario que fundó don Julio Scherer García de Nuestra Alma. Bueno, lo que comenta, hablan acerca de la entrevista de Sean Penn y el artículo es de Genaro Villamil, y habla acerca de las reacciones que ha generado la entrevista, ¿no? Que son dos reacciones, una negativa, comenta, que hace Sean Penn y Kay del Castillo con el capo del cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loaera, y que aparece publicada íntegra este 12 de enero en la revista Rolling Stone. Hay una primera reacción del documento que cuestiona la validez y la ética periodística del video que graba Guzmán Loaera, porque el célebre intérprete de cine estadounidense dice no pasó el examen mínimo para ser alumno de la escuela Carlos Septién García o para ganar el Pulitzer, y porque no le realiza las preguntas incómodas al Chapo, especialmente aquellas relacionadas con sus crímenes, traiciones y consecuencias de su negocio ilegal. Y al no hacerlo termina como un acto de propaganda por ser manipulado por el jefe del cártel de Sinaloa y por hacer una apología del delincuente. Yo aquí, los que hacen apología del delito y los que hacen apología del delincuente en términos generales del Chapo, es precisamente el gobierno mexicano, el cual lo presenta como un tipo, ¿no?, que puede burlar la inteligencia y la seguridad de un gobierno completo, ¿no? Los voceros del régimen lo presentan técnicamente como un genio, ¿no? Hay un reportaje que hizo una tal Paola Algo, que es reportera de Televisa, y pasa por el túnel, ¿no? Y entonces cuando uno ve el túnel dice, wow, esto es una obra de ingeniería. Entonces, quienes realmente hacen apología del delincuente, ¿no?, y quienes realmente lo ensalzan, pues han sido ellos mismos, ¿no? Bueno, esto es lo que yo opino cuando comenta Genaro Villamil de que los medios de comunicación aliados del régimen pues tratan de ver a Sean Penn como un manipulado o como un mal periodista, pues cuando el tipo no creo que sea ni manipulado y periodista no es. Desde el puritanismo periodístico, continúa Genaro Villamil, se le critica a Sean Penn como un intruso de la profesión y desde la envidia nada velada se pretende dar lecciones sobre algo que nadie antes que él pudo conseguir de un criminal como Guzmán Loaera, que hablando precisamente de Julio Scherer, porque esta nota aparece en la web de Proceso, también fue la misma tónica, ¿no?, que de dónde sacó y que era encubridor de delincuentes y demás, cuando don Julio entrevista al Mayo Zambada y aparece en la portada de Proceso. Obviamente había un chorro de envidia, y la envidia que ahora muchos voceros del régimen pues sienten también hacia Sean Penn, porque pues bueno, no pudieron hacer la entrevista con el Chapo, ¿no?, que ha de ser interesante. Bueno, paradójicamente varios críticos no se rasgan las vestiduras cuando el principal conductor en la televisión mexicana o sus semejantes en varios medios masivos de comunicación hacen entrevistas propagandísticas con gobernadores o con funcionarios del gobierno federal. No realizan preguntas incómodas y acaban por hacer relaciones públicas, incluso con un pago de recursos públicos por medio. Esta información evade un hecho fundamental con valor periodístico. Nos guste o no, la manera de redactar de Sean Penn o sus deficientes preguntas es la primera vez que el Chapo Guzmán admite on the record ser un narcotraficante a escala global. Vendo más heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana que nadie en el mundo. Sentenció Guzmán Loaera. En otras palabras, el Chapo se quita la máscara de simple agricultor y se presenta tal cual es, un delincuente global. Para mi gusto, dice Genaro Villamil, el valor más importante del texto de Sean Penn no está en las preguntas, sino en el relato donde describe los detalles para llegar a Guzmán Loaera. Es un texto incómodo porque implica una bofetada para la simulación de las instituciones mexicanas y estadounidenses, que una y otra vez han reiterado que buscaban al delincuente más peligroso de México. Mientras cómodamente el capo podía planear este tipo de encuentros en Sinaloa. El periódico Río 12 reveló que la reunión se realizó en la Reserva Ecológica de Cosala, de la Universidad Autónoma de México, acicalarse como en un set televisivo y tener el resguardo de las Fuerzas Armadas, que se cuadran ante Alfredo Guzmán, hijo del capo. Dos soldados uniformados del gobierno, armas en mano, se acercan al vehículo. Alfredo baja la ventanilla del pasajero. Los soldados se retiran pareciendo avergonzados y nos hacen señales con la mano para que pasemos. Ah, ese es el poder de la cara de Guzmán y la corrupción de una institución. ¿Significaba eso que nos estábamos acercando al hombre? Relató Penn con clara ironía. En otras partes del texto, el actor también reflexiona e ironiza sobre la hipocresía de las autoridades estadounidenses que han fracasado en una prolongada guerra contra el narcotráfico que solo ha generado más enfermos adictos en su propia sociedad y el despliegue de drones que vigilan a ciudadanos, pero que no pueden alcanzar a los capos y mantener agentes de un cuerpo policíaco como la DEA, que simplemente no ha evitado la espiral de un gran negocio como es el narcotráfico y sus derivaciones. El texto de Rolling Stones no es una entrevista confesión, no hay grandes secretos revelados por parte de Guzmán Loaera, pero tanto el encuentro como el escrito de Sean Penn constituyen algo insólito y por lo tanto periodístico. Es la primera vez que el jefe del cártel de Sinaloa acepta hablar públicamente ante un medio de comunicación. Elige un actor de Hollywood, bastante bueno por cierto, y una actriz mexicana de mediana calidad, según yo, ¿no?, confirmando esta extraña fusión entre el mundo de la farándula y de los criminales, que tanto fruto ha dado a la historia del entretenimiento. La segunda reacción no se limita a criticar la calidad periodística y la ética de Penn y de Kate del Castillo, al aceptar el apoyo logístico, las condiciones impuestas por el capo y el presunto respaldo financiero a la realización de una película biográfica. Los críticos criminalizan a la intérprete mexicana y al propio Penn. Estaríamos ante un acto de obstrucción de la justicia, de colaboración con el crimen organizado y hasta de presunto lavado de dinero, afirman quienes están en este segundo tipo de reacciones negativas. Coinciden con la misma táctica utilizada por el gobierno peñista en otras ocasiones, desacreditar y castigar al mensajero, al tiempo que evita asumir el mensaje esencial. El gobierno peñista, sus voceros y propagandistas han aplicado esta misma fórmula en contra del equipo de Carmen Aristegui en el caso de la Casa Blanca, del grupo interdisciplinario de investigadores en el caso de Ayotzinapa y hasta con el mismo Papa Francisco cuando se filtró una expresión suya criticando la mexicanización de Argentina. Criminalizar a Kate del Castillo o a Sean Penn solo confirmaría la doble moral y la mentira abierta del régimen frente al crimen organizado. El problema no son quienes entrevistaron al capo del cártel de Sinaloa, sino los principales responsables y cómplices de un sistema corrompido que permiten este tipo de historias y de fenómenos como el Chapo. Evidentemente, tanto el encuentro en octubre del 2015 como la redacción y publicación del texto de Rolling Stone resultó muy incómodo para el gobierno federal. En su editorial del pasado domingo 10 de enero, La Jornada, lanzó esta hipótesis. No es ocioso preguntarse, por ejemplo, si el gobierno federal tuvo conocimiento de la entrevista en los días previos a la reaprehensión del Chapo, si ese conocimiento aceleró las acciones policiales y militares para dar con su paradero, o si, por el contrario, las autoridades nacionales fueron incapaces de enterarse que el prófugo más buscado del país se reunía con medios internacionales y estrellas de la farándula para dar entrevistas. Y lo peor del caso, digo yo, es que las dos cosas pueden ser ciertas. O sea, que el gobierno federal se haya enterado y vámonos. O que ni siquiera se hayan enterado de nada. Incluso algunos observadores han señalado que posiblemente la propia entrevista entre Sean Penn y el Chapo constituyó una carnada que el astuto jefe del cártel de Sinaloa mordió, acelerando también la necesidad de acabar con la simulación prevaleciente sobre su carácter del fugitivo más buscado de Estados Unidos de México, cosa que yo no creo. En ese sentido, el valor más importante de un documento como el de Rolling Stone sería abrir una discusión más sensata y realista para acabar con la simulación de la guerra contra el narco y sus capos, y para dejar de infantilizar a los mexicanos con la pretensión de que solo hay buenos y malos en esta historia compleja y muy trágica del país. Bueno, pues esto es lo que comenta Genaro Villamil. Ya, yo pienso que efectivamente el gobierno mexicano ni siquiera se enteró, y ni siquiera se enteró de lo que estaba pasando, y pues así está el asunto. Bueno, aquí en el chat ya hay algunos comentarios, y bueno, José Cruz dice que en Banderilla vive un guerrillero, luego que nos explique por qué. Marco Antonio, bienvenido, igual que es gamer, que ya llegó, feliz año, es gamer, no te habíamos visto. Dice aquí Demián que el conde de Videgaray no ha informado sobre los resultados de la inteligencia financiera de Hacienda de las inversiones del multicitado Chapo. Yo le digo que no lo informarán. Bueno, después es gamer, dice buenos días camaradas, saludos a todos, saludos para es gamer. Por aquí dice que, bueno, habla de algunos problemas en el chat que hubo de baneados y demás. Y bueno, dice aquí es gamer sobre lo que comentábamos, que ni viniendo al Papa, el Papa nada cambiará, solo es un paño de lágrimas para un pueblo sumido en la desesperanza. Y luego Irán Principal dice, pero esa visita es interesante desde el tablero de ajedrez. ¿Saben qué estaría vaciadísimo? Bueno, yo me reiría mucho, yo creo que al gobierno de Peña le daría algo, que el Papa llegara con la medallita, colgado del pecho con la medallita que le entregó Andrés Manuel, hombre, eso estaría de pelos, pero bueno. Dice por aquí es gamer que ni el pueblo no tendrá ningún beneficio, la iglesia es un engranaje más del sistema de poder y que son intereses del régimen. Y bueno, por aquí dice que pues hay que ver lo que hará Francisco fuera de los discursos que se aventará, ¿no? Es gamer dice que fuera del discurso de lo permitido, pues nada. Gloria AMLO, buenos días para Gloria, que dice que tiene que salir. Saludos a todos. Y Demián dice que lo más razonable es que el Chapo no diera la cara y se practicara una cirugía. Pues todo puede pasar en este país. Y por lo pronto nosotros vamos a música y regresamos. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Y bueno, yo soy Maru y saludos a Carolina Chávez antes de irnos. Saludos a Carolina Chávez, a Cuauhtémoc Arroyo, a Víctor Hugo González, a Dios, a Edgardo Luna, a Armando Navarrete, a Francisco Hernández, a don Evaristo, que súper chido porque don Evaristo es ya una persona, de esas personas que no son muy afectas a la tecnología, ¿no? Entonces, él me habló hace rato para decirme que me quería escuchar, pero que no sabía cómo hacerle, ¿no? Para poder escuchar el programa, para poder escuchar la página. Abrimos incluso la página y todo súper chido, pues muchas gracias a él por escucharnos. Saludos a doña Alicia Mercado, a Verónica Andrade, a Juan Pablo Loredo, a Leticia Montoya, a Samuel García, a Guillermo Díaz, a todos ellos saludos y vamos a música y regresamos. Este es En Tránsito y estamos aquí por Radio La Nueva República, www.radiolanuevarepublica.org. Regresamos. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México.

con Maggie. Estás escuchando Radio La Nueva República. Sé que duele tanto, tanto cuando en el alma muere una ilusión, muere una ilusión. Yo te doy mi palabra que afuera ya salió el sol. Es tan difícil ver el cielo cuando el dolor nubla tu corazón, nubla tu corazón. Y aunque tu cuento de princesa eres un final mejor, mañana vas a darte cuenta en este capítulo. El beso que perdió. El camisón no merece tus lágrimas. Yo te aseguro, mañana estarás mejor, un poquito mejor. Y aunque tu cuento de princesa eres un final mejor, vas a darte cuenta que es tan caro amor. Él es el que te dio. Estás escuchando Radio La Nueva República. Sigue escuchando En Tránsito con Mag. Bueno, pues ya regresamos y antes de dar lectura al libro de Juan Carlos Monedero, Curso Urgente de Política para Gente Decente, y de hablar de Andrés Manuel y de Morena, les platico lo siguiente. Ayer en la ayer tomaron protesta los diputados del Congreso Español, está en redes la toma de protesta de Pablo Iglesias, a diferencia de lo que pasa aquí en México cuando les toma protesta el presidente de la Cámara y les dicen, y si ustedes lo cumplen, que la nación y la historia se los reconozca, y si no, que los condene y demás. Aquí cada uno de los diputados da un pequeñito mensaje. Entonces, bueno, Pablo Iglesias lo que decía es que iba a trabajar para cambiar la Constitución española. Y bueno, otra nota que no tiene nada que ver con México, pero que sí es una mezcla de lo que está, pero que sí es una muestra de lo que pasa en Latinoamérica, hace un mes y cacho más o menos, estábamos todos muy dolidos, ¿no? Porque en la Argentina de Kirchner, en la Argentina, en ese país hermano, pues Macri había ganado la presidencia de la República, se había terminado, ¿no? Ellos festejaban con 12 años del kirchnerismo y una amplia mayoría de los argentinos, que fueron los que votaron por él, pues bueno, estaban súper felices. Resulta que ayer buscando notas en El País, pero no en El País español, sino en el uruguayo, hay una nota donde dice que miles de personas se movilizaron en Argentina en contra del gobierno de Macri. El motivo de la movilización fue protestar porque quiere modificar la ley antimonopólica de medios audiovisuales que surgió durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que hablaba de un 30% de hacer como la repartición del espectro de la señal equitativa, ¿no? Un 33% para el gobierno, para la televisión oficial, otro 33% para la iniciativa privada y un 33% más para las radios comunitarias, la televisión comunitaria, las zonas indígenas, etcétera. Macri lo primero que hace es decir que va a modificar esa ley. Entonces, el día de ayer, 12 de enero, hubo una convocatoria por redes sociales para manifestarse en apoyo a la ley antimonopólica de medios audiovisuales que se creó y se aprobó durante el gobierno de Cristina Fernández y que el gobierno de Macri, el gobierno de derecha, busca modificar por un decreto y este decreto, pues esta manifestación, perdón, que se concentró en la Plaza de Mayo, hermoso lugar, se convirtió en una marcha multitudinaria contra las políticas de Mauricio Macri, que apenas tiene 32 días en la presidencia. Decenas de miles de personas acudieron a la histórica Plaza de Mayo en la capital argentina, convocada en favor de la libertad de prensa y contra la censura y para solidarizarse con un popular periodista radial, abierto crítico del gobierno macrista, que fue despedido el lunes de una radio privada. Ellos marchaban con carteles que decían no a la censura, libertad, libertad, libertad, Macri, tú eres la dictadura, y en fin, la ley, les decía yo, fue aprobada en el gobierno en el 2009 por una amplia mayoría del Congreso y por iniciativa de la expresidenta Cristina Fernández. Y bueno, los desinconformes decían que desde que asumió el pasado 10 de diciembre ha habido varias marchas en contra del gobierno de Macri, incluso una entre Navidad y Año Nuevo, aunque la de este martes resultó ser de las más numerosas. Familias con niños se sumaban al grito de Macri, basura, vos sos la dictadura, y a los muchos aplausos tras gritos con consignas en favor de la libertad de prensa. Cuando te quitan la libertad de hablar, de decir lo que pensás, te lo han quitado todo, dijo Eloísa, una anciana de 86 años que no quiso dar su apellido y se confiesa en contra de este millonario prepotente, como describe a Macri. En su pecho tiene una cinta negra como muchas otras personas en la marcha y porta un cartel con la leyenda Ciudadano de Luto, ha muerto la libertad de expresión. Entre la multitud flameaban banderas argentinas y también algunas uruguayas, en alusión al periodista Víctor Hugo Morales, despedido de la privada Radio Continental, después de 30 años de trabajo. Fíjense, ya a mí me gustaba escuchar esa radio luego por TuneIn, decía Continental, gente de palabra, pero ahora ya no la voy a oír. Este gobierno, dice, no se aboca a ver qué periodista trabaja en qué medio, dijo Macri, en conferencia de prensa para luego describir a Morales como un fanático kirchnerista. Desde un improvisado escenario ante la multitud, Morales pidió a los medios que tienen responsabilidades que reaccionen y salgan a decir la verdad de lo que está pasando. Así duela pensar que al día siguiente van a tener un poco menos de pauta publicitaria. El periodista fustigó a este gobierno que gobierna por decretos, burlándose del Congreso. Lo acompañaba Martín Sabatella, que estaba al frente de la Agencia de Control Antimonopólico de Medios, ente que Macri buscó disolver con uno de los decretos que frenó la justicia. Sabatella fue forzado a dejar su cargo a los pocos días de asumir Macri. Más temprano este martes, la policía le impidió el regreso a LAMSA cuando intentó volver a su despacho tras los amparos judiciales. Tras ganar las elecciones en balotaje, o sea, en la segunda vuelta, por el 51% de los votos, Macri, de ideario liberal, más bien neoliberal, conformó un gabinete de perfil empresarial y entre sus primeras medidas impulsó la reducción de impuestos al campo, abrió importaciones, levantó restricciones cambiarias que trajeron una fuerte devaluación del peso y aceleraron la inflación, que ronda el 30% anual. También impulsó el cese de miles de contratos en la Administración Pública Nacional, bajo el argumento de que son empleos ficticios, y las entidades humanitarias también se sumaron al descontento. Miles de personas acudieron el viernes a la concentración de la Plaza de Mayo. A convocatoria de las abuelas en defensa del Archivo Nacional de la Memoria, que guarda testimonio sobre los crímenes de la dictadura de 1976-80 a 1983. La dictadura de Videla y cuyo futuro en la entidad se considera incierto bajo el gobierno. Y bueno, pues esto es lo que está pasando en Argentina, donde la gente ya se está decepcionando del gobierno de Macri a menos de 2 meses, tiene 32 días, y entonces, esto es lo que está sucediendo en la Argentina, y ahorita sí ya vamos a platicar de Andrés Manuel López Obrador, del presidente de Morena, del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que dicen por ahí que fue elegido por aclamación, pues sí, nosotros lo queríamos, que fuera presidente de Morena. Y bueno, Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, afirmó que la debacle del peso se debe a que la economía del país ha sido mal manejada por el gobierno de Peña Nieto, por lo que exigió la renuncia de su secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Durante la gira que realizó por Hidalgo, en momentos en que el dólar rebasa los 18 pesos, el tabasqueño rechazó que el deslizamiento del valor del peso sea producto de la disminución del precio del petróleo o la caída de la bolsa de valores en China, como aseguró reiteradamente Videgaray. Lo que más afecta a la economía nacional es la debilidad interna. Si somos fuertes en lo interno, podemos resistir cualquier crisis externa. Por desgracia, no ocurre esto, y por eso exigió la renuncia de Luis Videgaray. Hace falta que renuncie y que se vaya igual que Peña, que no sirven para nada. Y nosotros decimos que estamos de acuerdo, que se vayan todos, que no quede ni uno, porque la verdad no nos representan, y su actuar, pues lo que deja ver es que representan a una oligarquía que nos desgobierna. Y les paso también la gira de Andrés Manuel. Andrés Manuel va a estar en Hidalgo y en Oaxaca esta semana, está haciendo asambleas informativas, y bueno, la gira de Andrés Manuel para el miércoles 13 de enero, o sea, hace hoy, que ya está en Oaxaca, ya llegó a Oaxaca, a las 10 de la mañana está en Tepozcolula, a las 12 horas en Tejupán de la Unión, a la 1:45 en Temazulapan, a las 5:30 en Tezoatlán, esto es en Oaxaca. Mañana jueves 14 de enero sigue en Oaxaca, a las 10 de la mañana en Zapotitlán Laguna, a las 12 del día en Ahuehuetitlán, a las 3 de la tarde en San Juan Igualtepec, y a las 5 de la tarde en Santiago Tamazola. Después, el viernes 15 va a estar en Oaxaca también, a las 10 de la mañana en Guadalupe de Ramírez, a las 11:45 en San Nicolás Hidalgo, a la 1:30 en Santa Cruz Tacache y a las 4:30 en Fresnillo de Trujano. El sábado 16 de enero en Oaxaca también va a estar en Zacatepec, a las 10 de la mañana, a las 11:45 en Mariscala de Juárez, a la 1:45 en Ayuquililla, a las 4:45 en Silacayoapilla, a las 10 de la mañana el domingo, este es el domingo 17 de enero, a las 10 de la mañana en Jualotitlán, también en Oaxaca, a las 12:15 en Asunción Coyotepeji y a las 2 de la tarde en Suchiltepec. Esta es la gira de Andrés Manuel López Obrador, que está además siendo acompañado de nuestros compañeros promotores de la soberanía nacional en los estados, nuestros compañeros que están ayudando a reforzar las actividades organizativas de Morena, a las cuales, les reitero, pues nos tenemos que sumar todos. Y bueno, es muy importante también que los que estamos en el Estado de México sepamos con quién nos podemos contactar para poder enrolarnos a los trabajos de Morena, a los trabajos organizativos. Ya hemos platicado de que además de la estructura formal, hay una estructura que conformó directamente Andrés Manuel, con 300 compañeros, uno por cada distrito electoral federal, y bueno, a mí me corresponde, por si les interesa, por si se quieren sumar, el Distrito 6 Federal del Estado de México, que integra los municipios de Coacalco, Tultepec. Ahí estamos en, me pueden buscar, ya sea por aquí por la radio, me dejan un mensaje por inbox, en Twitter, en @ariameu, en Facebook, en María Eugenia González Caballero, ahí me dejan un inbox, o les paso mi teléfono, es el 044-55-4009-4724, ahí me buscan, se ponen de acuerdo conmigo, ya nos sumamos, porque lo que requerimos es trabajar y conformar la estructura que va a llevar al triunfo electoral este 2018 al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, si ustedes viven en Ecatepec, Ecatepec tiene 5 distritos federales y quieren participar, ahí les va, quieren participar en la zona del centro, y viven en la zona centro de Ecatepec, en la parte de Parque Residencial Coacalco que corresponde a Ecatepec, en la zona que está por la Bodega Aurrerá y demás, del Tejocote que le llaman, pueden llamar a nuestra compañera María Eugenia Hernández, ella es el enlace distrital en el Distrito 11 Federal de Ecatepec y además es miembro de la Comisión de Ética Partidaria del Estado de México. La pueden encontrar en el 044-55-2889-1564, ahí la pueden buscar. Y si ustedes viven también en esa parte de Ecatepec, pero que además comparte territorio con Tlanepantla, el Distrito 16 Federal, pues los invito a que contacten a nuestro compañero Mauricio Ontiveros, él es el enlace distrital del Distrito 16, y lo pueden contactar al 044-55-1187-0496, se los repito, 044-55-1187-0496, para los que viven en el Distrito Federal 16. Ahí hablan con Mauricio Ontiveros y bueno, también pueden hablarle a nuestro compañero Armando Navarrete, él es nuestro secretario de Organización del Estado de México, ahorita les paso el teléfono. Armando lo encuentran en el 044-55-6407-5151, porque a lo mejor uno, repito, 044-55-6407-5151, porque a lo mejor uno tiene ganas de participar y dice, no, pues yo vivo en Coacalco, ¿no?, o vivo en Tultepec, pero no sé a qué distrito federal pertenezco. Entonces digo, por ejemplo, los compañeros que viven en Ecatepec, que son 5 distritos federales, pues a lo mejor hay algunos que piensan que viven en el 11 cuando en realidad viven en el 10, o viven en el 13, o viven en el 16, o en el 17. Entonces ya Armando también les podrá orientar, y los mismos compañeros enlaces, yo creo que María Eugenia y Mauricio, pues también les podrán decir, oye, pues si estás en tal sección electoral, pues la verdad es que no te corresponde el distrito 16, sino el 11, y así. La cosa es que nos vayamos enlazando, vayamos trabajando y vayamos conformando esta estructura que va a transformar a nuestra patria y que va a llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México. Y bueno, después de hablarles de Andrés Manuel, de la gira, que también la pueden consultar en la web de la radio, vamos a darle lectura al libro de Juan Carlos Monedero, Curso Urgente de Política para Gente Decente. Y lo que vamos a darle lectura a hoy es un fragmento de un subcapítulo que se llama El ser humano no es corrupto, pero es corruptible, miseria y grandeza de la naturaleza humana. El ser humano, decía Robespierre, no es corrupto, pero es corruptible. Hubiera sido otro el comportamiento del líder de la Revolución Francesa de haber tenido otra concepción de la naturaleza humana. A nadie se le ocurriría pensar que un arquitecto pudiera diseñar un edificio desconociendo la capacidad de resistencia de los materiales, la función de los pilares y los arquitrabes, sin saber el centro de gravedad de los cuerpos y del efecto de la fuerza sobre vigas, arcos y marcos. Sin embargo, es bastante común hacer grandes afirmaciones sobre la vida política sin decir una palabra sobre la naturaleza humana, o más claramente, teniendo una idea de la naturaleza humana, que siempre es pesimista, pero ignorando que esa mirada implica tantos prejuicios que lastran cualquier análisis. Hablar en prosa y no saberlo, pensar mal de partida y dar por sentado que acertarás. Es evidente que nuestra mirada no sería igual sin el ser humano, en vez de ser finito en su tiempo, fuera inmortal. En cambio, parece que queremos desconocer que nuestra mirada es igualmente diferente, según consideremos al ser humano, bueno o malo en su naturaleza. Es decir, si se trata de una naturaleza inclinada a la solidaridad, al altruismo, a la empatía, o muy al contrario al egoísmo, a la desconfianza, a la indiferencia. Esta simplificación no es ingenua. Hemos dejado de considerar la pregunta acerca de la naturaleza humana solo en el momento en que se ha hecho hegemónica la idea de que el ser humano, como popularizó Hobbes, siguiendo a Plauto, es un lobo para el hombre. Llegados al lugar al que querían llegar, parece que ya no había mucho interés en seguir insistiendo. Hoy sabemos que una parte importante de los monos antropoides tienen fibra moral. Un chimpancé que recibe un plátano cada vez que acciona una palanca deja de hacerlo en el experimento a la tercera vez, porque al mismo tiempo otro chimpancé en una jaula contigua recibe una descarga eléctrica cada vez que se baja la palanca. Un chimpancé que recibe mayor cantidad de fruta y leche exige al vigilante que aumente también la ración a los demás monos, porque sabe que esa desigualdad la pagará con una paliza. Un mono exultante porque ha recibido una rodaja de pepino cambia su actitud cuando ve que en el experimento el mono de la jaula colindante recibe a partir de la segunda vez una uva. Entre la quinta y la sexta sesión monta en cólera, chilla, llora, tira la rodaja de pepino que se come sin asomo de culpa el mono privilegiado. El chimpancé castigado no soporta que lo trate de manera desigual. Este principio aparece en niños pequeños, que de manera innata ayudan a un adulto que necesita su colaboración. Es propio del animal social que somos y de donde venimos. El mecanismo biológico de que hace que esto funcione es la reciprocidad. De hecho, la reciprocidad es un seguro biológico. Todo lo que nos pasa nos tiene que pasar mutuamente. Por eso las pasiones que se guían por la reciprocidad están en nuestro cerebro primitivo. Y por eso, aunque sepamos que está mal, se rende ellos, tira de nosotros con la fuerza de los siglos. Tanto los grandes simios como nosotros solo podemos garantizar nuestra existencia social. Cualquier quiebra de ese principio apuntaría a la desaparición de la especie. Cuando estamos arraigados, la cooperación es el comportamiento natural. Por el contrario, el desarraigo, la quiebra de los lazos comunitarios, la separación de los medios de producción, nos arrojan a un ámbito donde el horizonte lo marca la supervivencia. Pero incluso en esa situación de guerra nacen las flores de cooperación. Basta mirar las villas miseria, las favelas, los cerros pobres de las capitales de América Latina o África, donde el desarraigo alimenta la violencia y el arraigo crea bases comunitarias que preparan esa vida condenada a condiciones tan duras. No se trata de una mirada idílica. El desarraigo es quizá el peor castigo que puede recibir en su humanidad una persona, sino de rechazar la asunción de que la sociedad es una lucha de todos contra todos. Podemos identificar tres capas en cada persona, analíticamente, pues es imposible separarlas de la realidad. Como explican los paleantropólogos de Atapuerca, Carbonell y Sala en Planeta Humano, contamos con una capa biológica que no parece haber cambiado desde hace 150 mil años. Una capa etológica determina nuestro comportamiento como especies y muestra variaciones en relación en el entorno social y natural. Por ejemplo, una mayor tolerancia al paludismo en zonas de cultivo de arroz y una capa cultural que varía profundamente y que determina principalmente las diferencias visibles entre los pueblos. Solo en la capa cultural y apenas en la etológica podemos diferenciarnos los seres humanos, pero seguiremos compartiendo el 909% de nuestro genoma, uno por mil de nuestras diferencias genéticas. La influencia ilustrada legó la idea de que el ser humano, además de ser bueno, era perfectible. No solamente no existiría ninguna tendencia natural a la guerra, sino que muy al contrario, el progreso se encargaba de ir adecentando la convivencia. Enfrente y con mayor éxito ha funcionado otra simplificación. El hombre, ángel caído, es un lobo para el hombre, abocado necesariamente al mal, al egoísmo, al abuso, a la supervivencia a toda costa. Lo cierto es que la dualidad está en nuestro desarrollo evolutivo. El ángel, anhelado por Rousseau, y el demonio, conjurado por Hobbes, están en nuestra naturaleza, pero el responsable último de que el Homo sapiens sapiens pueble hoy el planeta no es responsabilidad del superviviente, sino del cooperante. La empatía, la reciprocidad y la solidaridad son claves de vida de este peculiar animal que somos y que se empeña en pensarse a sí mismo. Están en nuestra naturaleza, corresponde a las instituciones convertirlas en los espejos del comportamiento. Hemos desarrollado más que cualquier otro animal la neocorteza cerebral, hasta el punto de ser capaces de dar un salto que sitúa las estrategias adaptativas en el largo plazo y en una perspectiva inconcebible en cualquier otra especie. Un bucle, una vuelta que hemos dado desde nosotros mismos, que no niega los principios de la selección natural, sino que es capaz de situarla en un lugar tan elaborado, que implica a su vez un salto evolutivo. Somos, como dice Hostfather, pequeños prodigios de autorreferencia, impredecibles poemas que se escriben a sí mismos, vagos, metafóricos, ambiguos y en ocasiones insoportablemente bellos. En definitiva y sin condiciones, un extraño bucle. Hasta aquí le vamos a dejar por hoy en la lectura del libro de Juan Carlos Monedero. Lo continuamos el viernes y bueno, ahorita vamos a música y regresamos. Nada más déjenme ver qué hay en el chat, si es que hay algo. Dice por aquí, hablando de lo que platicábamos de la situación en Argentina, dice que al reportero Víctor Hugo Morales lo expulsaron de una radio argentina, ya hablábamos que era de Continental, ¿no? Y se le conoce por ser uno de los reporteros más objetivos de lo que se vive en la Argentina, que los políticos de derecha lo silenciaron, igualito que con Aristegui, comenta Irán Principal y Demián, que están en ese tema. Demián dice que en su opinión no debe de haber exclusividad para ningún medio, porque esto lo comenta en relación a que el glorioso ejército le dio exclusividad a Televisa y su Merolico Loret para la noticia del lugar donde agarraron al Chapo, y que los demás medios se tuvieron que aguantar para que después entraran todos en bola, y que eso es lo de menos, lo de ahora es que ya agarraron al Chapo y lo celebran aunque el dólar no baje con nada, ¿no? Y bueno, eso es lo que están comentando en el chat. Ya llegó Soquito, también saludos a Soquito. Dice por aquí es gamer que a veces piensa que el Chapo es solo un mito. Y bueno, eso es lo que están comentando en el chat. Nosotros vamos a música y regresamos. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Ya estamos por terminar. Sigue escuchando En Tránsito con Mag. Estás escuchando Radio La Nueva República. Manera de actuar. no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Los tiempos van a mí y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hace lo fácil. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, da, da. Una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome a su fin. Porque dar es dar. Dar y amar. Buenas tardes, diputadas y diputados, y los que están ausentes también. Con su venia, señor presidente de la mesa directiva. El tema que hoy se analiza en esta tribuna, y como representante del Grupo Parlamentario de Morena, damos una muestra de civilidad política, y cuando vemos que hay algo positivo para la nación, claro que le vamos a apostar por el bien de los mexicanos, y no se diga por el bien de los seres vivos que también son animales. Quiero felicitar primeramente, antes de mi intervención, a los de la Comisión de Puntos Constitucionales y al ponente en esta iniciativa, puesto que con ella nos habíamos tardado en México. En Inglaterra, en 1824, se creó la primera ley de protección a la vida animal. Vamos muchos años lustres atrasados, pero bueno, más vale tarde que nunca. Espero que con la modificación que hoy se hace, y que en su momento tengo la seguridad, porque viene a iniciativa del Verde, se va a aprobar esta iniciativa, esta ley, que poco a poco vayamos avanzando, y quiero pensar, porque viene con algunas lagunas legales, así lo veo yo, de qué tipo de seres vivos, de animales se refiere, porque si es en términos generales, o si hablamos de animales de compañía para el ser humano, si es en términos generales de la protección al animal, creo que México no tarda mucho en que por fin se van a eliminar las corridas de toros. No tarda mucho en que México también se vaya a eliminar la pelea de gallos, que para muchos implica cultura, diversión, hasta aspectos filosóficos. Por eso hoy en día, y después de un consenso con mis compañeros de Morena, al cual dignamente formo parte y represento, vamos a aportar y vamos a apoyar la modificación constitucional que se está pidiendo. Y también con ello queremos contribuir a que esa iniciativa y esa reforma constitucional sirva de precedente, porque yo creo que todos los que estamos aquí presentes hemos sido en muchas ocasiones testigos de maltrato animal. Lo vemos en las diferentes, cómo trasladan incluso a las aves de corral que van al sacrificio para la alimentación humana, a los animales, al animal vacuno.